Sabatella, pero dentro del 33% están todas las sin fines de lucro. Lo que nosotros nos interesa saber es cómo entre un espacio que se supone que tenemos que de alguna manera compartir entre otras entidades sin fines de lucro, nuestros medios que tienen, como usted bien decía, otra historia, otra construcción, otro tipo de vínculo con la comunidad, de otro tipo de recursos, pueden dentro de ese espacio de del 33% para el AFCA hacer una distinción, porque además hay una definición en la ley de lo que son las emisoras comunitarias, que está en el artículo cuarto, pero estamos todos dentro de ese 33. Pero por eso te digo, estamos de acuerdo. Yo no entiendo por qué querés no estar de acuerdo si estamos de acuerdo. Yo no le dije que no estaba de acuerdo. Digo, ¿cómo hacen ustedes para distinguir dentro de un mismo sector del 33 a sin fines de lucro de medios comunitarios? A ver, si vos querés no estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo. Así que ¿para qué esforzarnos por no estar de acuerdo si estamos de acuerdo? No estoy diciendo que estamos de acuerdo, estoy haciéndole una pregunta de cómo hacen ustedes para distinguir dentro del 33. En ese sentido, si vos mirás los concursos que se han realizado y que hicimos nosotros, vas a ver justamente los requisitos, las condiciones. Si vos mirás las condiciones de esos concursos, te vas a dar cuenta cuál es la orientación, de cuáles son las prioridades que establece el AFCA. Y tenés que, porque tiene que ver con la misma preocupación que tenés vos, porque estamos de acuerdo, porque ese es el objetivo, ese es el objetivo, y entonces estamos trabajando en esa dirección, en esa línea, y si vos mirás los concursos vas a ver bien a dónde están orientados y cuál es la búsqueda. La búsqueda es que esas organizaciones populares, sociales, territoriales, que tienen una función social, sean las organizaciones que puedan tomar la palabra a partir de ese 33%, y tiene el objetivo también de acompañarlo desde el Estado en los primeros pasos para que eso pueda nacer, más allá de que obviamente después hay un debate también que tenemos que dar con las organizaciones y todo, cómo se desarrolla o se establece la sustentabilidad, la posibilidad de que eso perdure en el tiempo, entendiendo que no tienen que tener la lógica de mercado ni la rentabilidad empresarial, perspectiva distinta, tiene un para qué distinto, tiene un por qué distinto, pero tiene que funcionar a cumplir el objetivo social, político, cultural que ustedes expresan, que yo comparto. Entonces estamos trabajando fuertemente para eso y con las organizaciones que nuclean a estas radios o canales, ustedes saben que estamos trabajando juntos y haciendo un esfuerzo común para cumplir el objetivo que tenemos, que es democratizar la palabra en la Argentina, sabiendo que eso no es fácil, vuelvo a repetirlo, porque tenés enemigos poderosos en esta discusión, porque quieren seguir concentrando la palabra, quieren seguir teniendo los privilegios, no solamente para concentrar la palabra, sino también para concentrar la palabra como método de extorsión a nuestra democracia, porque quieren definir el rumbo desde sus tapas de diario, todas estas peleas, y además también un problema objetivo, técnico, que es que como no se hizo anteriormente esto, porque el conflicto tiene una lógica distinta, tenés un espectro muy sucio que hay que ordenar técnicamente para poder darle lugar a ese 33% donde hay conflicto. Y donde no hay conflicto, que ya se utilice el espectro, entendiendo ese 33% como rasgo de identidad constitutivo de la comunicación en la Argentina, porque este rasgo del 33% es algo que caracteriza a nuestra ley. Nosotros le tiramos una inquietud para si ustedes, bueno, seguramente la habrán recogido, pero bueno, como para puntualizar que se ha avanzado mucho en la modificación de lo que son los pliegos para de alguna manera flexibilizar las exigencias. Los últimos pliegos que han salido para las comunitarias son mucho más menos exigentes de alguna manera que los anteriores. Lo que nosotros, discúlpeme, que así le termino la idea. Estoy hablando que se ha hecho un avance positivo hacia la elaboración de nuevos pliegos para los concursos de las emisoras sin fines de lucro, los medios sin fines de lucro. Lo que nos inquieta aún es que que esos pliegos, o sea, son los mismos para una fundación que tiene toda una estructura o una determinada capacidad económica, son las mismas exigencias que para nuestras emisoras comunitarias. Eso es lo que nosotros queríamos acercarle como inquietud cuando nosotros decimos de que no son los mismos, no es exactamente lo mismo. Yo comparto que no puede ser lo mismo, como decía vos, la AFA, pero otra cosa que pongo el ejemplo porque lo pusiste vos recién, ¿no? Lo pusieron ustedes, a una dirección con un comedor comunitario, una organización popular de un barrio determinado. Estoy de acuerdo, y por eso justamente los pliegos, los concursos, la orientación, ¿qué objetivo vos buscás desde ahí? También es cierto que hay organizaciones poderosas, importantes, que tienen una función social y que tienen una organización sin fines de lucro y que cumplen una función social, política, cultural, y que sean poderosas o que su tamaño sea importante, no dejan de tener una función social o dejan de tener una función política, cultural, de darle la voz a quien no la tiene. Pero eso digo, me parece que hay que... yo entiendo cuál es el espíritu y lo compartimos, por lo tanto hay que trabajar en esa dirección. Y así lo estamos haciendo, y con la energía que tienen las organizaciones y con la voluntad política que hay hoy en la construcción del país, y la voluntad política también del organismo, que por supuesto está al servicio de esa voluntad política que lidera la presidenta, pero que tiene esta búsqueda, la búsqueda de equiparar derechos, la búsqueda de distribución. Entonces es un gobierno que tiene como rasgo de identidad la distribución, en este caso la distribución de la palabra. Y yo entiendo que hay mucho por hacer, no tengo ninguna duda. Sabatel, usted hablaba del tema de la sustentabilidad. Nos permite mirar para adelante y ver, estar seguros de que vamos a seguir dando los pasos que faltan, que vamos a poder seguir avanzando, son las cosas que hicimos. Si vos miras para atrás y ves el camino recorrido, eso te da fuerza para seguir por lo que falta. Obviamente. Usted hablaba del tema de la sustentabilidad, que es otro punto importante, ¿no?, para poder desarrollar nuestros proyectos. El año pasado, por ejemplo, se hicieron un montón de concursos, se abrieron concursos para a través del Fondo Nacional de las Artes, para que nosotros pudiéramos presentar, o todos los medios pudieran presentar sus proyectos y obtener esos subsidios. Lo que queríamos saber es qué pasa con el 10% del fondo que se prevé dentro del artículo 97 de la ley a través de la recaudación que hace el AFCA, a través de la AFIP. ¿Qué pasa con todos esos fondos que se han recaudado durante estos 3 años? Bueno, eso también, como vos bien decís, hay que entender que todo eso no estaba en funcionamiento. Entonces son las cosas y los pasos que hay que seguir dando. Así como vos bien decís, es cierto, hicimos el convenio con el Fondo Nacional de las Artes, hemos avanzado ahí, y ahí ustedes están trabajando seguramente con la Dirección de Proyectos Especiales, con la directora Andrea Conde, y han trabajado fuertemente. También es cierto que la ley lo establece, un porcentaje para los proyectos especiales. Bueno, hay que ordenarlo, porque la realidad es que, hasta hace poco, todo ese funcionamiento no estaba en marcha. Vos fíjate que no estaba todavía ni el Defensor del Público, que también lleva una parte de ese presupuesto. Entonces, también hay que ordenar presupuestaria, administrativamente, todos esos recursos, porque la ley establece cómo se distribuyen, y también la ley establece de dónde surge ese dinero que que se corresponde a la AFCA, porque recauda el Estado vía lo que las licenciatarios tienen que pagar, o las multas, etc. Bueno, eso también se está ordenando. Yo creo, sinceramente, que, y lo digo hoy desde acá, como decía hasta hace 7 meses atrás, cuando no estaba en el AFCA, y un día antes de estar en el AFCA, o un día antes que la presidenta decida que yo esté en el AFCA, no me imaginaba siquiera estar ahí, porque yo no lo pensaba. Pero lo que es cierto es que, lo digo desde acá, y lo digo también como militante previo a estar en el AFCA, militante de la ley de medios. Yo sinceramente creo que se ha avanzado muchísimo, entonces no hay ninguna duda de lo que falta, ninguna duda de lo que está pendiente. Ahora, me parece que la seguridad, la confianza sobre los pasos que vamos a dar se encuentran en los pasos que dimos, porque no hay duda que hay un rumbo, no hay duda que hay una búsqueda, no hay duda que hay una direccionalidad, no hay duda que queremos ir a un lugar. Y como no hay duda, no digo que hay que relajarse, pero sí hay que trabajar cotidianamente juntos para lograrlo, pero también con la certeza de que vamos por un buen camino. Y además hay que compartir la lucha con alegría también, con la alegría de los pasos que vamos dando. Sabatella, pero que tenemos que tener como característica militante poder tener un rato para celebrar y disfrutar los pasos que vamos dando. Yo no militaría con alegría en el momento que vivimos, porque son momentos históricos también de la transformación de la comunicación. Sabatella, con esta alegría y con este rumbo a seguir por lo que falta, que hay mucho por hacer, muchísimo todavía. Sabatella, me parece que estamos de acuerdo. en festejar con alegría los pasos que se dieron y seguir trabajando para concretar la aplicación total de la ley, pero, por ejemplo, suceden urgencias que a veces hacen que algunas radios queden en el camino, hay interferencias. ¿Qué se hace con las radios que son interferidas, radios comunitarias, por ejemplo, que son interferidas por alguna radio comercial donde no trabaja casi nadie y no están en la misma lucha que nosotros? Eso es una urgencia. Porque hay que ver cuáles son las características de cada situación. Porque hay que ver casos puntuales. Lo que hay que hacer es cuando, digamos, ajustados a la norma y ajustados a la ley, hay que avanzar. Si hay una radio que sea privada que no cumple, el APCA tiene que tomar las medidas que tiene que tomar. Bueno, un caso puntual, FM La Caterva 97.3 fue interferida por una radio comercial que solo pasa música, y en La Caterva hay un montón de gente, por ejemplo, que estamos de acuerdo y estamos en la misma lucha. ¿Qué pasa con eso? No, a ver, yo no conozco el caso puntual, por lo tanto no quiero dar una opinión que tenga riesgo de equivocarme. Hay que ver cuál es la situación de la radio puntualmente, si tiene una licencia otorgada, si está cumpliendo las condiciones que tiene que cumplir, tanto la comunitaria como la privada. Si la privada no está cumpliendo con la cosa que tiene que cumplir, el AFRA tiene que intervenir para que cumpla. Y si la comunitaria no está cumpliendo con las cosas que tiene que cumplir, el AFRA tiene. Porque el hecho de ser comunitaria o ser privada no le exime de responsabilidad del cumplimiento del AFRA. Entonces, las comunitarias tienen que cumplir con los requisitos de la ley, las privadas tienen que cumplir con los requisitos de la ley. Y ninguna situación te exime darle cumplimiento a la ley. Entonces, bueno, sinceramente, yo no quiero hablar de un caso puntual porque me temo que me parece que no sería responsable. Pero como criterio general es eso. Nosotros estamos de acuerdo en el cumplimiento de la ley. En el 33% de radios comunitarias, y que todo el mundo esté dentro de la ley, privadas, públicas y comunitarias. Entonces, el hecho de tener una u otra condición no te exime del cumplimiento de la ley. Sabatella, para complementar esto que está diciendo, el tema es que todas las radios comunitarias, o la mayoría, una gran parte, venían del proceso de una norma que obviamente no las reconocía, que esto es lo que viene a cambiar la nueva ley. Claro. Con lo cual, un proceso de reconocimiento, de regulación, de legalidad. Exacto, con lo cual estos temas de las interferencias que hemos conversado nosotros en el diálogo regular que tenemos con los funcionarios del AFCA de las distintas provincias, un diálogo que es bastante fluido y para nosotros, bueno, ha sido, hay que decir, un avance desde la nueva gestión, el tipo de vínculo que nuestros medios pueden tener con el organismo en las distintas provincias. Las respuestas ante estas interferencias, en la mayoría de los casos, han sido de que nuestra radio no tiene licencias. Obviamente no tienen licencias porque justamente eran radios que no se les daba licencia con la vieja ley. Entonces es como el huevo o la gallina, o sea, están interferidas. Por ejemplo, La Caterva hace 160 días, pero no hay una solución porque La Caterva no tiene licencia. Obviamente no tiene licencia porque viene una ley que no la reconocía. Y la radio que la está interfiriendo, que es una radio comercial, tampoco tiene licencia. Quiero dar un caso puntual por temor a equivocarme, pero digamos, la idea justamente es eso, es un proceso de regularización, es un proceso que permita la legalidad de las radios comunitarias y populares, porque además justamente el gran desafío es que, como vos dijiste al principio, convertir esa legitimidad social, política, cultural, construida durante años, también en legalidad, justamente porque este proceso tiene que poder resolver esto, justamente para que quede establecido ese famoso plan técnico que hablábamos antes, los porcentajes, y quede también establecido legalmente el funcionamiento del conjunto de radios y canales que cumplan esas proporciones que decíamos. Entonces, por supuesto que ese es el objetivo, y el objetivo es poder avanzar en el cumplimiento del conjunto de estas cosas que vos estás describiendo. Si hay una radio, sea privada o sea lo que sea, que no cumple las condiciones, y si es una radio privada que tiene licencia, tiene determinados requisitos, tiene una potencia determinada, tiene que tener exigirle el cumplimiento de eso, no tiene que interferir a nadie y hacer todo lo que corresponde. Digo, ahora ustedes son conscientes, porque digo, ustedes vienen militando desde hace muchísimos años esto. son conscientes, absolutamente conscientes, de que esto no se resuelve de un día para otro, y que hay un camino, como bien decías, y yo te agradezco el reconocimiento que vos estás expresando y que están expresando ustedes. Y estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, trabajando todo el día para lograr esto, con el mismo objetivo que ustedes, que es poder tener la transformación que la comunicación necesita. Y bueno, vamos a trabajar. Lo que está claro es que nosotros tenemos que tener, y yo tengo la responsabilidad, y el directorio de la tiene la responsabilidad del conjunto de lo que la ley tiene que regular. Y es cierto que, por ejemplo, vos fijate que cuando vos los medios de comunicación más hegemónicos, o lo que nosotros llamamos concentrados, etcétera, hace una semana hicieron una campaña sobre que el AFCA en los últimos años, lo último que se dedicó, en los últimos meses más, justamente a dar señales a lo público y a lo comunitario, ¿no? Vos te acordás, viste que salieron las notas en La Nación, en Clarín, en distintos lados, porque justamente les preocupa que la preocupación central del AFCA sea equiparar, ¿no? O sea, o equilibrar, o sea, avanzar con lo que venía más retrasado. Y como vos bien lo dijiste, lo que hay que equilibrar ahora es lo que estaba afuera, lo que hay que meter adentro, lo que estuvo afuera durante años, lo que tenía la palabra prohibida. Y por lo tanto, entonces, por supuesto, hay que hacer más esfuerzo en lo comunitario, en lo público, que era lo que estaba excluido, porque el mercado lo tenía cubierto no solamente lo privado, sino lo monopólicamente privado. Entonces, obvio que, fíjate de qué nos acusan. Nos acusan de seguir de estar trabajando en este tiempo para darle mayor espacio a quienes estaban afuera. Por supuesto que como está totalmente descompensado, para compensar, para cumplir la ley, hay que darle primero el lugar a quienes estaban afuera. Sabatera, la última, y no lo molestamos más. Con respecto a la pauta oficial, ¿qué nos puede decir de los criterios para la distribución democrática? No, estamos hablando de la pauta oficial, la publicidad oficial. No la regula el AFCA, la pauta oficial. ¿No la regula el AFCA? ¿Con qué criterio? No depende de mí, no depende del AFCA, no es el AFCA el que regula la pauta. No, ya sabemos que no regula el AFCA, eso, una opinión le estábamos pidiendo personal, que si usted piensa que se puede avanzar en el proceso de democratizar la comunicación, si eso no se acompaña con una democratización de la pauta oficial. La pauta oficial es muy baja en el mundo de la pauta, de la publicidad. La pauta oficial, y insisto, no depende de mí, pero siempre meto un dato, es el 5 o el 7% del paquete publicitario general. Por lo tanto, en realidad también es una opción de cómo se genera, cómo se maneja la publicidad en general, ¿no? La publicidad en términos generales, y cuáles son los criterios, y también hay la duda sobre las mediciones, que origen la publicidad hacia un lugar y hacia otro. Hay varias cosas que hay que seguir trabajando. Sabatella, muchísimas gracias por la comunicación. Lo invitamos, si le interesa, a entrar a www.365d.org. Ahí está la campaña que venimos haciendo y le agradecemos muchísimo su tiempo. No, para mí es un gusto y les agradezco a ustedes la conversación, y además me parece sumamente importante que podamos tener estos debates, y me parece sumamente importante que podamos ponernos codo a codo. En distintos lugares y distintas funciones tenemos un objetivo común, que es transformar profundamente la comunicación para que sea más democrática, más justa, y para que el conjunto de las voces de nuestro país puedan ocupar el centro de la escena pública, puedan tomar la palabra, y en ese sentido discutir y conversar con quienes tienen un compromiso cotidiano con la transformación de la comunicación, para mí es un gusto. Así ¿Y cuándo podríamos discutir y conversar? Desde la campaña 365D, ¿cuándo se podría discutir y conversar con usted estos puntos? Como bien dijo tu compañera, cotidianamente conversan con el AFCA, cotidianamente conversan con los renegados del AFCA en las distintas provincias, cotidianamente se encuentran con los funcionarios del AFCA a trabajar proyectos juntos, y lo estamos haciendo. Fue uno de los puntos que tu compañera recién reconocía y agradecía. Yo le dije que le agradecía el reconocimiento, pero que en realidad era nuestra función, así que estamos contentos de estar haciendo simplemente lo que creemos que corresponde hacer. Así que estamos en contacto cotidianamente y seguiremos haciéndolo. Gracias, Sabatella. Solamente un dato le acerco. En el 2011, 771 millones de pesos se distribuyó de pauta oficial. Para nosotros es mucha plata eso, o sea, y nos parece que está bastante mal distribuida. Mira, yo lo que quería decir es que la publicidad en Argentina, la publicidad oficial es muy chiquita Entonces, lo que está, es posible que esté muy mal distribuida el conjunto de la publicidad en la Argentina, no la publicidad oficial, el conjunto de la publicidad, porque se mide también con parámetros que son dudosos. Yo he estado con gobernadores de distintas provincias del país donde también tienen una preocupación sobre esto, pero no sobre la pauta oficial, sobre cómo se distribuye, cómo es el mecanismo de publicidad general. Digamos, un debate, yo no sé si el Estado tiene que discutir o no discutir esto, pero tiene que garantizar o no garantizar mediciones que corresponden. Yo creo que en algún punto sí, pero lo que te quiero decir es que no es el debate sobre la pauta oficial. La pauta oficial es el 5 o 7% de la publicidad de la Argentina. Por lo tanto, lo que... Pero es la pauta a la que nuestros medios pueden llegar a tener acceso, porque, bueno, justamente es dinero del Estado, es dinero público, y entendemos de que, digamos, de ahí, si se distribuyera un fondo para los medios comunitarios, estaría bueno. Se ha distribuido democráticamente, y se ha distribuido con un criterio federal, y se ha distribuido por el conjunto de y tiene una mirada federal comprometida, tiene una mirada de también... del conjunto de la realidad del territorio nacional, no tiene una mirada desde la perspectiva del área metropolitana de Buenos Aires ni centralista. Yo creo que hay un trabajo realizado, y lo que digo es que esa es una parte que además yo creo que tiene una perspectiva federal y democrática, pero lo otro es realmente lo más la publicidad argentina es el 7%, o sea, no es más general. Y después muchísimas dudas sobre cómo se miden, por ejemplo, los ratings, que hacen que orientan la publicidad después. Hay muchas cosas que seguramente serán parte de un debate, pero bueno, son las cosas que tenemos que seguir discutiendo y hablando, ¿no? Sabatella, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, saludos, un abrazo. Hasta la próxima. Un aplauso para Sabatella, ¿no? Bueno, está Martín Sabatella, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que muy amablemente nos atendió, y para que nos quedemos tranquilos, están trabajando en el plan técnico, si bien, bueno, a ciencia cierta no pudimos saber en qué instancia de ese trabajo está y cuándo terminaría, pero están trabajando porque hay voluntad política, hay una decisión, y bueno, están trabajando en todo lo que le preguntamos, están trabajando. Pero bueno, ya cuando volveremos a hablar y veremos si nos puede decir cuánto se avanzó desde esta vez. Lo que me pareció una cosa importante es, o sea, que asocia el 33% a los medios comunitarios. O sea, es lo que tratamos de que nos entendiéramos en ese punto, que la ley no dice que el 33% es para los medios comunitarios. Justamente eso es lo que nosotros estamos reclamando, que ahí entramos todos. Entra la AFA, como vos decías, entra cualquier fundación con vinculaciones económicas y políticas. Y es más, el conflicto con Giramundo, que se tuvo en el año 2010, en un momento apareció como quien le disputaba la frecuencia a Giramundo una fundación de dudoso origen, cuando sabíamos que detrás estaba, porque habíamos visto también las negociaciones, un grupo vinculado a electroingeniería. Así que creo que sobre eso está bueno que él piense que el 33% es para los comunitarios, porque entonces, listo, no tenemos nada más que discutir, los concursos van a ser para los comunitarios y otros medios que no sean comunitarios, según la ley artículo 4, no deberían entrar a competir en las licencias con nosotros. Y saldrá la AFA a hacer una campaña 365D. Veremos qué pasa. Bueno, seguimos con la transmisión especial de esta campaña. Entren, como va a entrar Sabatella ahora, a 365D.org y sáquense una foto con el cartel que dice: queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares.